Hola Betiana, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola Paula, Camila, ¿cómo andan? Muchas gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por brindarnos estos minutos y contarle un poco a la gente qué es la reeducación postural global. Bueno, el RPG, que significa reeducación postural global, es un método de tratamiento, es un área, es una especialidad dentro de la kinesiología, en donde evaluamos, diagnosticamos y tratamos. Se hace una evaluación del paciente y trata cualquier tipo de patología osteoneuromuscular. Uh-huh. O sea, desde una lumbalgia, una cervicalgia, no sé, una tendinitis de codo, cualquier tipo de dolencia de un paciente. O hay pacientes que por ahí acuden al RPG sin dolor, pero porque les molesta, no sé, la típica joroba o una anterioridad de cabeza. Muchas veces tenemos pacientes que vienen sin dolor, pero les molesta algo morfológico de su cuerpo, que se puede mejorar a través de este tratamiento. Es un tratamiento que generalmente se realiza una vez por semana, sí. Es individual, se hace en forma individual, o sea, kinesiólogo-paciente, aproximadamente 45 minutos, 50, una hora. Y bueno, y la verdad que no es magia, es un tratamiento que se tiene que sostener a través del tiempo, en 5 sesiones, 10 sesiones, de acuerdo a lo que necesite el paciente. Y bueno, la verdad que nada, que es una técnica bastante nueva, y gracias a Dios acá en La Pampa hay muchos profesionales, y bueno, nada, yo soy General Pico y nada, ustedes son de Santa Rosa, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, pero hay mucha hay mucha gente que va, por ejemplo, de Santa Rosa para Pico para hacerse este RPG. No, de Santa Rosa no. Sí, por ahí, en Santa Rosa hay muchos colegas que hacen RPG. Yo conozco a Carlos Villamayor, que es un kinesiólogo allá con mucha experiencia. Sí atendemos mucho de los pueblos más para este lado. Castex, Luigi, Quemú, Alvear. Sí vienen de esa zona. Y por ahí Santa Rosa como que abarca más otros pueblos más cercanos para allá. Lo bueno de esto es que es como una formación internacional. Cualquier persona que estés en cualquier parte del país, buscas por Google RPG, pones tu provincia, tu lugar, y ahí van a aparecer todos los profesionales kinesiólogos que tienen la formación. Y eso está buenísimo porque te da un pantallazo general de a ver de qué, si sos de algún pueblo, por ahí te queda, no sé, Santa Rosa más cerca o Pico o algún otro lugar, y permitiéndote, ¿no?, hacer el tratamiento. Tal cual. Betiana, lo bueno también que como no es como kinesiología, por ahí que se hace, qué sé yo, 3 veces por semana, por ahí es más espaciado, te permite esto de poder viajar y demás. Y un poco en esta reeducación, ¿no? Yo te escucho y es un poco también aprender y ser conscientes, ¿no? Y encontrar en nuestro cuerpo, ¿no?, aquello que no está funcionando bien y cómo corregirlo, cómo cambiarlo. Y también preguntarte por cómo uno puede reeducar, por ejemplo, su postura. Porque vos decías, bueno, no necesariamente tenemos que ir con un problema específico, ¿no? Por ahí uno cuando se sienta, digo, nos sentamos como medio jorobados, por ejemplo, no tenemos la postura bien derecha, por ejemplo. ¿Cómo podemos reeducarnos en ese sentido? Y bueno, yo siempre le digo a los pacientes que es muy importante el tema de la conciencia postural, de prestar más atención a ver cómo me siento. Si paso 8 horas sentada o 8 horas parada en mi laburo o en mi trabajo, es muy difícil cambiar también esa mala postura con una hora de RPG a la semana. Entonces, siempre le digo a los pacientes que presten atención su manera de sentarse, su manera de caminar o su manera de estar parados, poniendo un poco de conciencia, ¿no?, y mejorando la higiene postural. Por ejemplo, personas que trabajan mucho con la compu, generalmente es lo que más tengo. Entonces, sentarse bien en la silla, al fondo, subir un poco el monitor para no descender tanto la mirada y que no me duelan tanto las cervicales, como adquirir buenas posturas y mejorar la higiene postural sería. Claro. Lo mismo que imprescindible hacer algo de actividad física, ¿no? Como para combatir también todas estas malas posturas que hacemos durante el día. Siempre la mayoría te recomienda ir o a natación o a pilates para sí, poder. es un tema. Y es como que también vos decís, bueno, esto lo hago una vez a la semana. ¿Lo complementamos también con gimnasio? Sí, obviamente que se puede complementar, es lo ideal también hacer algún tipo de actividad. Hay muchas actividades que hacen bien a la salud, pero nos pasa mucho, por ejemplo, que no sé, los traumatólogos por ahí mandan muchos chicos con escoliosis a natación, y precisamente no va a mejorar esa escoliosis, va a trabajar sobre esa curva específicamente como el RPG. Claro. Pero sí, digamos, es un ejercicio o una actividad recreativa de las que posiblemente sea más positiva para ese paciente, ¿eh? Pero no alcanza con que vaya natación o no alcanza con que vaya pilates. Hay tipos de patologías, sobre todo las morfológicas, ¿no? Esto de la escoliosis o determinadas rectificaciones cervicales cuando son muy avanzadas, que es muy importante que sea una técnica más específica como el RPG. Tal cual. Lo demás va a sumar, va a ser positivo, pero el tratamiento específico va a ser el RPG. Betiana, vos mencionabas la cuestión de las sesiones. ¿Cuánto tiempo duran estas sesiones? ¿Cuántas sesiones se necesitan? ¿O es depende de cada persona y lo que tenga? Sí, depende de cada persona. Eso se habla mucho en el paciente durante la anamnesis, durante cuando le haces la entrevista, lo evaluás y demás. Hay pacientes que por ahí empiezan dos veces por semana, pues están muy doloridos, por ahí en hernias discales en periodos agudos. O a veces con una vez por semana alcanza y que sea paulatino y progresivo, ¿eh? Siempre lo que le decimos a los pacientes es que nada es mágico, no es que en una sesión vas a salir con el cuello bien, pero ir viendo cambios progresivos, porque el paciente también va a tener que poner de él en la vida diaria, ¿no? En esto que decimos de hacer cambios y empezar a ser más consciente. Y más o menos la sesión dura una hora aproximadamente, 50 minutos, y bueno, dependiendo del paciente, dependiendo su dolor, dependiendo qué tipo de cambio morfológico hay que hacer, vamos a ver si decidimos si es dos veces por semana. Generalmente lo más común es que sea una vez por semana y sostenido en el tiempo durante 10 sesiones. Claro. Hay gente que, por ejemplo, ya lo toma como una rutina. Yo tengo pacientes por ahí que sufren mucho de cervicalgia o es como su... Yo creo que hoy es el mal general es la cervicalgia. O lumbalgia son las que más se ven, patologías que más se ven. Entonces hacen 10 sesiones, las van espaciando cuando se van sintiendo mejor, o vienen así determinada cantidad de veces al año. Lo toman como una rutina, ¿no? Y la idea es que el paciente se vaya mejor y siente una mejora a través de las sesiones. Pero eso se decide sobre todo en la anamnesis, en la evaluación y el diagnóstico. Tal cual. Contame un poco, ¿qué es la cervicalgia? La cervicalgia es dolor cervical, no nos dice mucho. El tema es, generalmente nos vienen con esos diagnósticos por parte del médico, del traumatólogo. Lo bueno del RPG es que a través de que vamos evaluando y tratando, no tratamos bien la causa, que es el dolor, sino queremos saber la consecuencia. Entonces, ¿de dónde viene esa cervicalgia? ¿Por qué el paciente tiene dolor cervical? Porque tiene la cabeza muy anteriorizada, porque tiene una rectificación y tiene mucho acortamiento anterior y tengo que darle tono a lo posterior y relajar lo anterior. Y bueno, yo ahí voy viendo y vas evaluando qué cadenas están acortadas. ¿Por qué se hace dolor cervical? O sea, cervical o lumbalgia no nos dice nada, nos dice que es una algia de esa zona, ¿eh? Un dolor de esa zona. Pero la idea con el RPG es de buscar... la causa, ¿no? La consecuencia sería el dolor, buscar la causa. Tal cual. Puede ser muchas cosas, puede ser un problema postural que haya causado un acortamiento, puede ser una hernia discal, puede haber muchas causas que causen ese dolor, ¿no? Pero bueno, perdón, estoy con perros y por cualquier ruido salen corriendo. No hay problema. No, Betiana, en esto que decís de, bueno, de poder encontrar las consecuencias, las causas, es también un poco hacer un diagnóstico, ¿no? Y una mirada integral, ¿no? Digo, pienso que después los cambios se van a ver físicas y también internamente, ¿no? Y este bienestar que todos buscamos. Sí. Siempre buscar, mirar al paciente en forma global, ¿no? No ir solamente al dolor, sino ver cómo todas las partes del cuerpo están relacionadas. Trabajamos mucho con la respiración. Hay mucho ruido afuera en la calle, entonces ellos ladran. No hay problema. Se trabaja con posturas, ¿no? Yo voy a decir qué postura voy a elegir para cada paciente según el acortamiento o el dolor que tenga ese paciente. Entonces, voy a empezar con posturas a un nivel de tensión baja y voy a ir subiendo ese nivel de tensión y elongación. Voy de una posición inicial a una posición final y voy a ir progresivamente aumentando la tensión del paciente. Generalmente hacemos dos posturas por sesión también se trabaja con maniobras de flexibilización del diafragma. O sea, la respiración es muy importante en nuestro tratamiento. Vos mencionabas hoy de los niños, ¿no? Que se los mandaban a natación. ¿Qué recibís más pacientes? ¿Se ve estas problemáticas o de la gente que se atreve a hacer esta reeducación postural? ¿Se lo ve más en niños, en adultos, más en mujeres que en hombres? ¿Cómo son las estadísticas? Mira, yo tengo mucho más adultos, pero bueno, también hay hoy más personas que nos derivan niños. Generalmente niños, cuando hay escoliosis o ven algún tipo de curva muy marcada, por ejemplo, una cifosis, esto de la joroba, un nenito muy jorobado, generalmente se da por ahí en periodos de crecimiento, donde los chicos, viste, como les cuesta adaptarse a su nuevo cuerpo, entonces están como con vergüenza, más encierre. Pero lo que más veo son personas jóvenes adultos, te diría. Uh-huh. Gente de los 25 a los 45, 50 años. En realidad recibo de todas las edades, pero sobre todo gente activa. Tal cual. Y esto es algo que empezaron con estos dolores de golpe, y bueno, y salta como vos decís esto, o ya venían de antes y venían con dolores de esto, de lo otro, y nadie, no encontraban, no les daban en la tecla. Sí, más vale es ese tipo de paciente, que se va probando con muchas cosas, y bueno, escucha que es RPG, como que está cansado por ahí de la kinesiología más tradicional, claro. Y demás, más tradicional, y quiere probar con otro tipo de especialidad, ¿no? Entonces son pacientes que por ahí hace bastante que están con un estado de dolor. Y la verdad que bueno, hay pacientes que se adaptan re bien y les gusta mucho, hay pacientes que por ahí les aburre, no les gusta. No, yo siempre digo que no todas las técnicas ni todas las especialidades son para todos los pacientes. Hay pacientes que están fanatizados con osteopatía, hay pacientes que no les gusta, hay pacientes que les encanta RPG, hay pacientes que no les gusta. La idea es que sientan una progresión, una mejora en la morfología de su cuerpo, o sea, que se vean mejor y también que disminuya esa sintomatología. Tal cual. Hay una problemática también muy interesante, que lo hablábamos recién con el productor, inclusive fuera del aire, que es el tema, ¿no?, del dolor en el pecho, ¿no? Que muchos empiezan a hacerse, te dicen que es algo muscular. Otros te largarán por el lado de la ansiedad, te dicen, no, es angustia, eso. Y resulta que tiene que ver con el diafragma. Tiene que ver con el diafragma. Se ve mucha en esto de la rectificación cervical o las posturas en cierre, como estamos hoy todos, es esto como de los hombros enrollados hacia adelante. Vamos todos a una postura en cierre. Hay mucha falta de movilidad torácica, entonces en el RPG, como trabajamos con distintos tipos de respiración, flexibilizamos mucho la zona del tórax. Y como te hablaba de esto, de las causas-consecuencias, muchas veces el dolor cervical, no es que solamente trabajamos las cervicales, sino que trabajando a verse con maniobras de flexibilización del diafragma, maniobras de flexibilización torácica, mejora la sintomatología lumbar o cervical o de alguna otra parte del cuerpo. Por esto que te digo que todas las zonas están interrelacionadas. Nosotros vemos al paciente de manera global, no es que vamos solamente al dolor del paciente. Entonces, instalando una respiración, manteniendo una posición, se relaja esa zona y muchas veces, no sé, puede ser que cause algún espasmo del diafragma derecho o del izquierdo. Y a medida que vamos haciendo una evaluación, vemos cómo el paciente está tiene un hombro más alto que el otro, tiene un diafragma más tenso que el otro, por estos desbalances musculares que se producen por X postura de trabajo. Y aparte de eso, el diafragma también es un músculo muy emocional. Sí. Por esto que me decías, si estamos con mucho estrés y demás, también se va a tensar, nuestra respiración va a cambiar. Entonces la idea es trabajar siempre arranco, generalmente todos los RPGistas arrancamos siempre con algún tipo de maniobra de flexibilización torácica. Claro, está buenísimo. Súper importante, es la función principal del cuerpo, digamos, es la respiración. Sí, que también es esto que hablábamos al principio, ¿no? Ser conscientes de nuestras posturas, de nuestros movimientos y, por supuesto, de la respiración también. Sí. Y la verdad es que está bueno que ahora hay mucho más conocimiento sobre el tema, más difusión, y la verdad que todos los kinesiólogos que nos dedicamos a esto estamos con mucho trabajo y con mucha derivación, ¿no? Como que seas más conocido en el ambiente médico, está muy bueno esto. Mira. Que tenga más difusión, como otro tipo de alternativa de tratamiento. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, desde ya, la verdad que nos trajiste más de uno, creo que está anotando. A ver, empezando a buscar. Bueno, yo quiero probar ahora. Especialistas en reeducación postural Santa sí. Rosa, por lo menos, ¿viste? Para arrancar. Allá le mando un beso grande a Carlos Villamayor, que lo conocí en un curso que hicimos. Y bueno, debe haber un montón, porque vos pones en especialistas en RPG y existe una página que se llama RPG Latinoamérica, porque esto es una formación internacional, lo puedes buscar en cualquier parte del mundo. Y bueno, ahí te va a dar todas las opciones de todos los colegas capacitados en esta especialidad, ¿no? Y eso está buenísimo, porque en cualquier lado de la Argentina puedes encontrar un colega formado. Tal cual. Betiana, bueno, repetile bueno, a la gente dónde te encuentran ahí en General Pico y algún contacto para que te contacten. Acá en General Pico estoy trabajando en Salubritas, que queda en la calle 18 entre 21 y 23, es un centro médico. Y bueno, ahí acercándose ahí, si me pedís el teléfono no lo sé, pero todo el mundo llama Salubritas, es como un centro médico muy conocido, así que de esa forma pueden contactarme a mí, acercándose a Salubritas. Les mando un beso, les pido disculpas por mis perros y los ladridos. No, por favor. Me puse muy nerviosa porque no quería que ladren. No, por favor. Así que, bueno, muchas gracias y nada, espero cuando quieran que me vuelvan a llamar. Seguramente, así será. Muchísimas gracias. Listo, un beso. Chau.